Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 389, grabado el lunes 1 de octubre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolius. Hola, Nico. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, estamos súper contentos en esta ocasión porque tenemos aquí de nuevo a la masita de Behavior. Esta vez ya está bien bañadita, bien lavadita. No tiene problemas de esos que... La metimos al car wash. Sí, sí. Hoy no tiene esos problemas de higiene que suelen tener algunas mujeres. De esa rama de negocios. Europeas. Exactamente, europeas. Vamos a decir caries. Caries, exactamente. La halitosis ya está bajo control. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior y ahora con los dientes cepillados es porque tenemos un productor ejecutivo. Oh my God. ¿Quién podrá ser? Pues qué buena pregunta la que acabas de hacer y oportuna, Tico Man, porque la persona que es nuestro productor ejecutivo para esta semana es ni más ni menos que... Miguel Díaz. No puedo creerlo, lo hiciste. Mira, sin el box, ni el box office. Ni el box office, le he hecho clip. 8 años. ¿Cómo no? ¿Y el qué? El box office. Para papá, ¿y ese tipo? Es que no he grabado. Perdón, estoy revelando secretos. De hey, tío, man. Acuérdate el non-disclosure agreement. No, pero está bien. Don Miguel, ¿cuál dijiste que era el apellido? Por poco ya es el siguiente coming, pero no, me quedó bien. Ya lo siento. Ah, ya vamos a, ya me empileo y sí, espérense. Un día. Siguiente. Si no sigue la siguiente semana. Señoras y señores, vamos a empezar esta super fabulosa episodio. ¿Fabulosa episodio? Fabuloso episodio. Con felicitando a un geeko. Está confundido el episodio. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Nos van a felicitar al Julius. Ah, todavía no. No, todavía no. Pero ya casi, no quieres llegar, es la cosa. Pero ya casi. También. No, quiero llegar, pero lo vamos a celebrar el viernes. Vamos a ir a ver una excelente película. Una porno. Así. Está bien. El que son vampiros, ¿no? Ni modo. Ahí estamos. Ya van a dar a Abraham Lincoln. Sí. No, pero nosotros vamos a la versión más futurista, es Ronald Reagan. Mataban Casa Zombies. Yo no sé, claro. Yo creo que él era zombie también, ya al final de su época. Sí, era como tío periquito. Al final de su reinado. Él huye del zombie. Los zombies huyen de él. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar con unas cuantas... No, con eso no. Con unas cuantas... Noticias. Adelante, yo les con las noticias geekas de cómics de esta semana. Vamos a ver, señores, tranquilícense, sobrevivió. Tranquilícense. Stan Lee de su operación que le implantaron un marcapaso. Sí, dicen que le pusieron un arc reactor, dicen. Pobrecito. Un arc reactor. Le pusieron una onda que tira rayos ahora de las manos. Sí. Así que es el statement que... ¿El what? Que hizo público. El statement. El statement. Es que le dijeron, este sea Imen. Statement. Declara de que él quería parecerse un poquito más a Iron Man. A mi compañero Avenger, dijo. Y si se alcohol, de forma literal, entonces. El primer paso era le pusieron el marcapaso. Segundo, si ya, se solo porque tiene 89 años, ponele. Pobrecito, ya. Yo creo marcapasos. Que nos queda poco tiempo con Don Stan. Además de eso, ahí en Newsarama salieron Y ese marcapaso es como un pedómetro, así como el que vos tenés ahí. No, va marcando cada paso. El pedómetro se lo ponen atrás. Sí. Ese es para que le dé empujoncito y se apure al caminar. Sí, sí. Es proporción a chorro. Marvel sigue promocionando el nuevo evento de Marvel Now, el lanzamiento de muchos títulos. Mira, ¿sí? ¿Y por qué no Marvel Now? ¿Y por qué no lo hacen Now? Y siento que son meses y meses de Marvel Now y nunca viene Marvel Now. Marvel Future deberían poner. Marvel Chucho. Future, sí. Futuro. Marvel, venga, venga, venga. Marvel. Así le dicen. Al perrito de Stanley. Pues sí. Y aparece, o sea, ¿cuándo inicia esa mierda? Las portadas, espérate, aparecen las portadas alternativas que está haciendo Campbell. Ajá. Para tres títulos. Todas las chicas, me imagino. Los Avengers, los X-Men y los Uncanny Avengers. Es un mix de Avengers y de mutantes. Y está bien chivas. Las tres portadas se van a unir para formar una mega portada junta. Ok. ¿Y los cómics se unen para hacer un mega paquín? Sí, se llama Voltron Comic. Yo haré la cabeciota. Pero regresando a tu pregunta, mira, es que entiendo que los primeros de Marvel Now salen ahora en... No. En octubre. Ah, ya salen. En este mes, porque estaban esperando que se terminara el relajo de Avengers contra los X-Men. ¿Ya terminó? Mira. ¿O esta semana? No, creo que esta semana. Esta semana. Creo que este pasado mañana, miércoles. Uh-huh. Lo que implicaría que el próximo programa debería de ser el cierre. Ah, sí, ese estuvo malo. Hay tema. No, porque sí, eso, y solo tenemos que... Pero también Doctor Who acabó primero. Sí. ¿El Doctor Who? Pero sí, tenés razón. También está el Doctor por ahí, ¿verdad? Para hacer los pedazos. Sí. Uh-huh. Yo me voy a comprar unos paquines de Marvel Now, por fin. ¡Eso! Sí, lo vas a traer al fin. No, pero vas a venir aquí que ¿Querés que te aplaudamos? A comentarlos. Que por fin voy a volver a leer cómics. ¡Ay, bien! Yo sí le doy un aplauso por ser el único que la ingresas a Marvel. No, yo. De todos nosotros. Ah, tú también. Yo los Marvel X me los he comprado en Comixology. A ver. Sí. Además de eso... DC Comics en el Flash número 0 incluyó un personaje que se llama Daniel West. Ajá. Y después hicieron declaraciones en el sitio de web de DC Comics, The Source, diciendo que es el primero de los personajes de la familia West que van a aparecer próximamente en la serie Flash, uh-huh. Con lo que le dan esperanza a miles de fans que están esperando que pusieran a Bally West. A Bally West. ¿A Bally es el gimnasio. De Bally. No, ¿cómo era? A Wally. A Wally. Wally, gracias, Wally. Acuérdate que todos los nombres en cómics son aliterativos. Sí, a Wally. Pero no solo él, sino que lo van a traer con, es alemán, con Mara. Lo van a traer con toda su familia. Es Bally West. He's a Bally West. Mira, tengo otra noticia. A ver, dale. No sé si va a ver la otra vez. Que Fox quiere hacer... quiere repetir o quiere imitar el éxito que ha tenido Marvel con sus películas. Haciendo un universo coherente, cohesivo y coproducido por mucha gente. No, o sea, quiere hacer un universo compartido. De alguna forma. Entonces... me imagino que están planeando relanzar todas estas películas que han sacado, que bueno, que sería ahorita solo tienen Cuatro Fantásticos y X-Men. Pero han contratado a Mark Millar, escritor de cómics, para ser como el consultor creativo principal que haga realidad esa visión. Millar ha estado escribiendo para Marvel. Millar ha escrito algunos libros para Marvel. Él escribió Civil War. Él escribió Ultimates por un buen tiempo. No fue el... Cuatro Fantásticos también estuvo en la versión Ultimate y la normal también. No fue el de la... Él escribió Wanted. O sea, en la versión Ultimate y la... El del bicho, ¿cómo se llama? El bicho y la bichita. El bicho y la... Kick-Ass. Pero eso fue... Ese es independiente. Independiente, pero publicado por Marvel. ¿Qué es el de el imprint de él. No, ese es Frank Miller. Ah, es que Miller, por eso me confundía. Okay. Uh-huh. Sí, entonces, igual que Wally West. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Le gusta el estilacho a este chavo? A mí... Mira, cualquier cosa que hagan el remake de Cuatro Fantásticos, cualquier cosa va a ser mejor. Así es que esperemos. Oh, espérate, o sea, no, nada le puede salir mal. ¿Puede ser Matavampiros? ¿Qué títulos son los que pretende Fox unificar o enlazar? ¿Cuatro Fantásticos? Es que ahorita los que tienen de licencia, que le han quedado, porque acuérdate que perdieron Daredevil. Sí. Son esos dos, nada más. ¿Cuáles? ¿Cuatro Fantásticos? Ya lo perdieron Daredevil. Y X-Men. Pero X-Men ha estado jugando con Wolverine aparte y los X-Men por otro lado, o sea que... ¿Quién tiene Ghost Rider? La Marvel creo que es... No creo que hayan películas tan basura. No es Sony. No, este último no era Marvel. Spider-Man la tiene Sony. Sony, sí. Ah, creo que hasta, era Paramount. Hasta las letras de PS3 son las mismas fonts de Spider-Man. Sí, verdad. Ghost Rider. Ese es uno que lee así bastante. Sí. Uh-huh. Pero de escondidas lee. Uh-huh. Bueno, hablen otra cosa mientras veo esto. Bueno, ya vieron que este tipo de noticias no me hace sentir más joven. Cuando veo que películas que yo vi el estreno ya les están haciendo remake. Oh, no. Vieron que para el 2014... ¿Vos decís como Spider-Man? Sí. Es ridícula. Dos años después de la 3. Sí. Ahorita ya anunciaron que para el 2014 va a ser el remake de La Momia. Hijo, es una... Y esa no la considero vieja. No, tampoco. ¿Volarle ojo cuándo fue? Si la vimos el mismo día que Octagón. El mismo día que Octagón. Ajá. Yo por eso me acuerdo. Y sí, es que fue más memorable Octagón que La Momia. Pero si te fijas, La Momia, pues tuvo tres. O sea, tres películas y un spin-off. ¿Verdad? Del Rey Escorpión. Ajá. Entonces, quiera que no les dio pisto. Entonces, han contratado, no sé si esto es buena o mala noticia, al mismo tipo que. Encargado de las películas, el director Len Wiseman, que es el mismo de el que acaba de hacer Total Recall y el que estuvo atrás de todas las películas de la de los vampiros contra los Lycans, Underworld. Entonces, por lo menos, sí, lo que sí me da buena espina a ese tipo es que solo tiene buen listado de películas de acción. Y que las partes de acción de esas películas han sido buenas. Que no tienen historia, otra cosa. Ojalá que le trabajen mejor en historia. La Momia ya tiene la historia hecha, pues. Así es que esperemos que salga un buen proyecto, pues. Pero sí, como digo, no me hace sentir más joven. Mira, aquí dice que Ghost Rider, por lo menos la Spirit of Vengeance, la secuela esta última, fue producida por Marvel Knights. Sí, pero en asociación de alguien más, fíjate. Es que no era solo Marvel. Bueno, mientras lo terminas de chequear, también ya comenzaron a aparecer detalles del piloto de la serie de S.H.I.E.L.D. en la que está trabajando Joss Whedon. Y lo único interesante que anunciaron son serie de televisión. El nombre de cinco personajes, que supuestamente son agentes de S.H.I.E.L.D. Y de los cinco, ninguno suena a de los personajes conocidos de cómics. Como que lo está haciendo... Coulson. Independientemente. No, Coulson no está. Hay un Sky, Grant Ward, Aletta Rice, Leo Fitz. Aletta. Gemma Simmons. Aletta. Pero no suena a los que vos hubieras esperado. Pues sí, ¿no? Y ya se habría inventado Coulson. Volviendo a Marvel Knights. ¿Qué pasó? Es de Marvel... Pero no, o sea, es como el la marca o el branding que ocupan para películas que no quieren integrar al universo de Avengers. Oh. O sea, siempre es de la Marvel. O sea, que ya le revirtieron las... Bueno, entonces... Pero igual, ¿no? ¿Cómo hacer un universo compartido de Fantastic Four, Ghost Rider y X-Men? Puta, y sí. Bueno, que se lo piense Wolverine. ¿Sí? Y Sakayama. Pues sí. Mira, más que no lo querían hacer compartir el universo, yo lo interpreto como que es donde hacen las películas de bajo presupuesto. Con Nicolas Cage. Él es el único que hace que el presupuesto llegue a la normalidad. Y sigue siendo mierda la película. Sigue siendo mierda. Pues sí, next. Ah, no, aquí está, mira, es que la compañía productora dice fue Columbia Pictures. Ajá. Con Hyde Park Entertainment y no es Marvel, pero tampoco es Fox como tú decías. All right. Bueno, next. No más. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es, este es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ok, la número 5 es La Casa al Final de la Calle. El número de la casa es el 5. Y después vi un bajón. La posición número 4 es El Problema con la Curva. Esta dijimos que era de béisbol, ¿verdad? Esta la pusieron en 4. La pusieron en 4 a Clint Eastwood. La número 3, el final, The End of Watch. el final de la vigilia. ¿No? Se le acabó el reloj. Se le acabó la pila al reloj. Le cuerda, sí. End of watch, esa me llama la atención. La número dos. No, hombre, que... tal vez es de esos relojes que hay que shake. Y que con una pajeadita. Se carga. Es estreno. La número dos es un estreno, es Looper. Es de una chica que se llama Guadalupe. No he leído bien, ¿verdad? Mira, buenas críticas. Ya están diciendo que va a tener secuela. Ah, puta, ¿cómo le va a hacer? Uh-huh. Si se muere al final... Bueno. ¡Puta madre! No sé. Hey. No, sé. No la he visto, no sé. Deja ver. Pero fíjate que la crítica dicen que está bastante buena. Por ahí en otro podcast que escuchamos... Uno que sí tiene algo de... ¿Sí tiene patrocinador? No, algún nivel de patrocina, y lo patrocina Luke. De legitimidad. Y sale Bruce Willis. Sí. La Emily Blunt. ¡Qué gran noticia, Julio! No, es que yo no la conozco, la película. Sí, es Lupe. Yo no he visto esta... Guadalupe. ¿Eh? ¿Cuánto hizo? Hizo 20 millones. Mira, lo que decían era de que si M. Night Shyamalan volviera a hacer buenas películas, Está fuera del tipo de película. Wow. Ah, pero eso no es de él, ¿o sí? No es de él. Pero tiene así como que es más... Este es de Ryan Johnson. Y la número uno es Hotel Transilvania. Esta es una película animada. Ay. La voz de Adam Sandler. ¿Y sabes como qué? Como Drácula. Me llama la atención porque la premisa es que es un hotel que ha hecho el Drácula para que todos los monstruos puedan llegar a relajarse, porque en ese hotel solo monstruos hay, eso, ¿eh? Entonces no hay problema de que los humanos que te vayan persiguiendo, que te van a tratar, no, ahí está. Pero de repente llega un humano, un bicho de esos backpack con chanclas. Iba pasando y... con esos backpack, chanclas. ¡Ey, qué chivo este lugar, que no sé qué, que no sé cuánto! O sea, todo hippie, ¿verdad? Y no, aquí no está pasando nada, o sea, vaya, no, yo quiero quedarme, quiero hospedarme, que no sé qué. Entonces se ve que está... divertido. Diferente. Bueno, le doy ya un punto por originalidad. Ya. Yo también. Creo. ¿Y sabes el director? ¿Quién es el director de esa? Es el mismo de Dexter. ¡Ah, de veras! Yendi Tartakovsky. Ah, pero de Dexter. Pero, okay, laboratorio de Dexter. Sí, Cartoon Network. Ok, sí. Yo estaba pensando en... Sí, en Dexter. ¡Ey, que por cierto, tengo un trivia de... Que empezó la séptima temporada. Que Dexter... Y sin... sin presentación, el escritor de Dexter le puso ese nombre porque el Dexter viene del griego que significa derecho, refiriéndose a la mano derecha, que son diestros, decimos en español, y lo quería hacer, ponerle ese nombre como una reflexión del hecho de que el contrario a ser derecho es ser zurdo, mano izquierda, que es siniestro. Entonces que son las dos imágenes, las dos caras de las monedas que tiene este personaje. Eso hubiera sido bien para el final. Salió un trivia de la semana. Hubiera sido un trivia para después de la canción del final, pero bueno. No, los trivias no, ahí son los chistes. Pone ahí retroactivo. Sí. Lo que acaban de escuchar ustedes fue un... El trivia de la semana. Bien oportuno, sí. Gracias, Julio, por haber llenado nuestra cabeza de basura sin avisar. Sí. Este Julio, yo todavía me estoy sacudiendo y me cayeron unas hojitas. Ahí está. Continuamos, señoras y señores. Ahora que sabemos que Hotel Transilvania está bien. Con rápidamente unos... Qué chido este es. Unos... ¿Qué? Mini reviews. Mini reviews, perdón, sí, de Clone Wars. Bueno, Clone Wars. De Clone Wars. Benny Hill. Contra el payaso. Pisa rico. Solo ves el volvanjito GT pintado de amarillo. Salen como 20 ingenieros de la petroquímica. Es como ya empezaron las temporadas de tele. Ya empezaron las temporadas de tele. Tenemos varias reseñas de series que yo no he visto de tele. Súper resumidas, démosle. Sí, se las resumen. No, la primera, Clone Wars. Ya dieron el primer episodio de Clone Wars y como... ¿Qué es? ¿Es como cuarta? ¿Quinta? Quinta temporada, ¿eh? ¿Cuántos años tiene ese intervalo? Sí, la temporada anterior terminó en que regresa Darth Maul, ¿verdad? Darth Maul. Darth Maul, ya con sus patillas ahí mecánicas, pa. Uh-huh. Entonces, sigue con lo mismo. Y con su sidekick, que es el primo de Darth Maul. Cabal, que es tamaño de putón. Entonces, y anda afeitando las patillas. En este episodio, y lo bonito de este episodio, fíjate que yo siento que no tenía mucha trama. Sino que el pijaseo de que el Darth Maul anda obsesionado de que él se tiene que vengar de Obi-Wan Kenobi. Ajá, Obi-Wan. Entonces, prácticamente, no voy a dar spoilers porque... No le gustó el pedicure que le hizo. O sea que si fue para matarlo hay que hacerlo picadillo. Porque... Sí, sí le dijeron ahí, hicieron un comentario. Ah. Pero no tiene mucha trama el primer episodio. Tiene buena acción. Me hizo socar por un momento, aunque sabías que no va a matar a Obi-Wan, ¿verdad? ¿Cómo que? Pero... Tal vez lo clonan y el clon es el que... Por eso, Obi-Wan. Pero... Te digo que yo lo vi porque así, bueno, ya comenzó, le voy a dar un chance, lo vamos a ver. Y realmente está bueno. Está bueno el primer episodio, me gustó, ojalá que se vean así. Porque tiene buena pelea, porque se ve en una parte como al revés. ¿Se recuerdan? En episodio 1 estaba Darth Maul contra los dos Jedi. Ajá. En cambio aquí estaba Obi-Wan contra los dos. ¡Ah, ya se contra los dos Darth Mauls! Paloma, buena pelea. Por decirle, sí, porque no tuvo puto. Medio luce. Así es que es buena, o sea, si tienen algún tiempo libre por ahí ganas de verlo, denle, no se van a arrepentir. ¿Y si no? Y si no, tampoco se perdió mucho, ¿verdad? O sea, tampoco es la octava panacea del mundo. La octava panacea. Ahí está, yo no conocí las primeras 7. Ah, yo soy una. Ok, Big Bang Theory, también hubo lanzamiento. Comenzó el jueves y para hacer inicio de temporada, qué mal inicio de temporada. ¿Spoiler? ¿Y qué pasó? Sí, sí, va, sí. Te voy a resumir el plot. El plot tiene como tres historias que van paralelas. Ajá. Una es que el Howard no le había dicho a la mamá de que ahora que se casó se iba a ir de la casa. Entonces lo está puteando la mamá y lo está puteando la novia. Ok. El otro... Espérate. Es importante decir que la Howard está en la Estación Espacial Internacional. Ah, ok. Y en medio y enfrente todo el personal de la NASA que ha visto esas comunicaciones. Está la nana gritándolo y después la otra bicha regañándolo. Ajá. Pero hubiera preferido que hicieran aquello que... ¡Ey! Ya regresé. Que yo sí, porque están chafas los efectos, pero bueno. Sí, sí. Segundo, la segunda historia es que Sheldon se tiene que ir una cena con la novia y que invita al Rush. O sea, nada. Y la tercera es de que el Leonard también que tiene una cena con la Penny porque quiere ver en qué situación están. Ajá. O sea, esa mierda ya no es Big Bang Theory, pues ya. Y el final. Queer Eye for the Que fue. Lo peor es el final, que. El hindú Kutrapali anda desmarado, así que se va a meter a la tienda de cómics. Ah, puto, sí. Y de repente ya parecía que le agarraba la mano al dueño de la tienda, que sí, lo que vos dijiste, sure. Damn. Ey, ¿qué pasó ahí? Porque no, sí te digo. Para mí raro. Esa serie ya yo la consideraba entre mis gustos como semi-muerta. Y ahora no le voy a dar no le voy a mentir, no le voy a decir que ya no lo voy a seguir viendo, pero sí, o sea, el siguiente episodio lo voy a ver, pues solo para ver si sigue así de mala y quiera que no, tal vez revive, pero ya. No, pero si hay mal la esperanza está mal, está cero. Ya no están haciendo nada geeky, pues. Nada, o sea, yo me acuerdo aquellos episodios que había la guerra de robots. Yeah. Y no sé, pues esos episodios eran chivos. Las batallas estelares. No, como cuando hacen los carritos y que se llevan para ver los calzones a la Penny. No, sí tenía cosas chivas. Cuando cosas se hace, que hemos hecho. Cuando se hace amigo del Kripke solo para que le preste el rayo láser que necesita usar. No, sí, que eran temas chivos. No, ya, puta, solo de problemas de novios con novias. A mí no mira cualquier otro programa. ¿Sí? Bueno. Para eso mejor volvés a ver Friends. Sí. ¿Cuál era ¿cuál otra está en la lista? Fringe. Mira, esa solo yo la estoy viendo. Comenzó la última temporada, que es la quinta, va a ser temporada reducida. Acabo de tener un déjà vu que la última va a estar. ¿Me dijiste que era la última temporada? Estaba en riesgo. Lo interesante es, en la anterior temporada salvan al mundo. El mundo. Ya no se chocan los universos, salvan a la Tierra. Y en uno de los episodios, de los ultimitos, de los antepenúltimos, te había sacado un episodio que suelen hacer, que te cuentan, en otro año está pasando esto, y hoy se forma el futuro, donde 30 años, no, eran 15, como 20 años en el futuro, venían una invasión de humanos del futuro del siglo bla, bla, bla, venían a joder a la Tierra en el 2035. Pero no eran los... O sea, ellos les valía vergones. Les valía vergones para los observadores. Observadores, sí. Es que habían salido desde la primera temporada que había uno pero que los andaba... Pero como neutrales o algo así. Ah, como neutrales. Observadores. Watchers. Como uh-huh. tipo Marvel. Pero no, hoy llegaron y... Son los malos. Invasión y dominan el mundo en cosa de un par de semanas. ¿Y qué poderes tienen? No vamos a meter en eso. Son pelones. Lo interesante pero la cagada... Espérate, entonces, ahora comienza... Comienza la nueva sí. temporada. No vas a atacar tu propio pasado. O sea, si atacas tu propio pasado, corres el riesgo de desaparecer. No, mira, vaya, sin espera. Eso nos vamos a hablar del Doctor Who y no vamos a terminar. Sí, entonces, la nueva temporada se trata que ya no son los agentes del FBI que andan buscando a los monstruos de la semana. Hoy no. Están los principales de la serie que están tratando de, son una guerrilla, son la resistencia. Underground, tratando de derrotar de alguna forma a los invasores pelones. Pero, entonces le dieron vuelta al concepto de la serie totalmente. Hoy es un futuro distópico, ajá. donde estos son resistencia, ya no son del FBI, ya no tienen todos los recursos, ya no es el X-Files que veías antes. Pero este es el mundo nuestro, digamos. Sí, es nuestro mundo. Me suena bien Jump the Shark. Uy, okay. Wow, es... Pero fíjate que... Te digo que yo he visto varias y cambiaron series. Escritor, quizás. No, es el mismo equipo que tenían eso... planificado para hacerlo, pero hacerlo, me imagino yo, con a otro ritmo, no concentrarlo en una como temporada la... corta. Sí, porque te digo que me suena, la primera que se me viene a la mente que vi que dieron un cambio tan drástico y bastante parecido de que antes tenían recursos del gobierno y de repente, pum, pum, pum, en la siguiente temporada, vamos a operar por nuestro campo y somos como ahí clandestinos, es la que tampoco es una gran vergonería de serie, ¿verdad? La nueva versión de Knight Rider. Hicieron eso y murió. Ajá. Yo creo que igual iba a morir. Esa no tenía futuro. Así que, mira, un cambio demasiado drástico. Yo le voy a dar la oportunidad solo para ver si de verdad tenían una idea interesante para desarrollar. Ajá. También esos futuros distópicos que están de resistencia no me gustan. Son muy... Elementary. Son muy distópicos. Y Elementary es la versión gringa de Sherlock Holmes. ¿Qué tal? No me gustó. Básicamente, pedazos. Vamos, Julio, le damos permiso. Lo único rescatable. Porque aquí ya pusieron el spoiler alert. ¿Sí? Okay. Sí, spoiler. Vale. Lo rescatable es que el personaje Sherlock es un británico que tuvo un problema de consumo de drogas y lo mandaron a Estados Unidos a una clínica de rehabilitación. No terminó así en un trip así. No terminó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sale de la clínica. Welcome to America. Okay. Y le ponen. ¿Qué estamos aquí? Resolvamos crimen. ¿Estás de mojado? No. ¿Qué vengo de México yo? Comienza el episodio con que sale de la clínica y el papá de él, que supuestamente es un multimillonario en Inglaterra, le pone un companion, una especie de enfermera que va a vivir con él como seis meses. Y es la Lucy Liu. Es la Lucy Liu. Y es la doctora Watson. Porque es una doctora, es una cirujana. Pero la misión de ella es evitar que vuelva a recaer en el consumo de drogas. Está trabajando en eso porque tuvo una mal praxis y deja de ser cirujana. Puto, y el fulano va a cuidar a mi hijo porque yo lo quiero mucho y puto, se lo haga la doctora. No la contratan por ser doctora, la contratan como niñera básicamente. Así que, y el fulano dice, ¿sabes qué? Yo era allá en Inglaterra, yo me dedicaba a ser consultor de la policía, pero yo creo que me voy a quedar aquí en Nueva York haciendo el mismo trabajo, pero acá no me regreso aún a Londres. Y la Lucy Liu se queda como la ayudante y ella es de apellido Watson. La personalidad de ya se Sherlock, ve acabadita o todavía se sí, está acabadita está mira mucha ropa no la puedes evaluar desde ese punto de vista pero la cara sí está pero es en época actual época actual y lo otro es que le han tratado de dar una copia de Sherlock sí porque le han tratado de dar una personalidad de un neurótico con pocos dotes de interacción social Un Sheldon. Asperger's. Sí, pero Asperger's. A diferencia del personaje... Asperger's, un síndrome. Asperger's, no Asperger's. No, Asperger's. Asperger's. Asperger's. Hamburguesa de culo. Casi. Y le tratan de dar una personalidad similar a la versión británica de Sherlock, que es que no trata bien a las personas, pero ese te cae bien. Este se ve patético. No me preguntes por qué, pero se ve patético. Aparte que el actor no es británico originalmente, así que el sí, acento no... Que no es británico. Yo creo que ese no es británico. Ya voy a chequear, pero yo creo... Y lo peor es que yo la conocía de una serie... Mike Fernández. Quedó lo... Juan Pérez. ¿Cómo se... No, no sé cómo se llama. Xochitl. María... Es mujer. Qué bárbaro. Qué María actriz. Guadalupe. Qué buena actriz. ¿Te pasa de hombre? ¿Y de hombre inglés? Sí, de inglés. Finge casi también el acento como nosotros haciendo el acento español. Sí. Arfa, hombre. Siempre arfa. Arfa. Esa palabra ni existe. Los españoles que no dicen. Los españoles siempre me dicen eso. Porque siempre que hablas de nosotros, me arfa, ¿y eso qué es? Arfa, ¿cómo? Arfa, ¿y eso qué es? Arfa, nosotros. Ni se fijan. Como nosotros con la J. ¿Por qué hablas joteado? Que yo no hablo. No, nosotros no hablamos ahí. No hablamos ahí. ¡Ey! ¡Ojo por ojo! ¡24! Dale, Julio, busqué esa mierda. Bueno, ya, pasemos al siguiente, pues. Mini review de Rock of Ages. Fui con la señora a verlo. Es un musical. Con eso lo digo suficiente. Ok. Si le gusta la música sentimos, rock de los 80s, yo sé que lo hiciste por ahí. Está más o menos bien, porque la música está buena. Ajá. No, pero fuiste porque la quería ver o porque... La Vero quería verla. Espérate, tiene razón el tico, el actor es de origen inglés. Ajá. Johnny Lee Miller. Nació que era Mike Fernández. Johnny English. En Kingston. Y lo peor es Rashid que lo único que tenía conocido... Mira, eso podría ser, hay un montón de inmigrantes aquí. Una no, serie que se llamaba Ellie Stone, que solo era un abogado caimán. No, y sabes que él actuó con el Benedict Cumberbatch, el de Sherlock, británico, en una obra de teatro, no me acuerdo qué obra. Okay. Ah, pues ahí le aprendió los mates de para hacer Sherlock. Sí. Yeah. Bueno, fui a ver la película. Si le gusta la música de rock de los 80s y todo, está buena, la música está chiva, pero... Es cantada, toda la cosa es cantada, es como una... Hello, how are you? Okay. ¿Como Chicago? Como Chicago y como la de... ¿Cómo se llama la que? La de Moulin Rouge. Da una onda así. Pero si es como música de los 80. Y sale Thomas Cruise. Sale Tom Cruise. ¿Que sale TBT? Sí, sí. Hace el papel de mega rockstar. Está más o menos. Pero, no... Si sus medio naranjas los hace que vayan a ver esa película, hay peores, no, hay peores cosas que ver que eso. Mira, por lo menos la música está agradable. Yo la voy a ver, fíjate, no en el cine, pero la voy a ver. Uh-huh. Y mira, ¿y qué onda con la serie de Throne of Rising? Solo 7 episodios pasaron y no sé. Creo que hay 2 más que esperan para final de año, pero lo siento que va bien despacio. Esa es la animada, ¿verdad? La animada. Uh-huh. Yo pensé que... Bueno, y ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando desde una semana. ¿Desesperando? ¿Cómo? Esperando con ansias desde una semana. Sí, que atravesemos a la vasita. Además, tenemos para ustedes el... La carnita. Creo que he investigado. Vamos a hablar, señoras y señores, acerca de Ralph Bakshi. Bakshi. A Bakshi. ¿Podemos hablar de él? A Bakshi, ¿qué se nos ocurre? Lo que no sé es de dónde viene, tío puta, que me estaban preguntando de dónde nació, pero parece que es gringo. Ajá. Qué buen material. Una vez no les mando yo el material y no hayan que hacer. Pues sí, este es un director, animador, escritor, productor y director. Ajá. Uh-huh. Americano. Canta, baila y plancha ropa. Este chavo nació en 1938. Hey, o sea, ¿qué tiene? Tiene un montón de años. Nació, mira, abuelo, nació en 74. Haifa. ¿Dónde es Haifa? H-A-I-F-A. Londres. Ah, Haifa. Ah, con X es. High five es. No, H-A-I-F-A. Bakshi. Buscarlo grew up en Google Maps. En Brownsville. Su familia se vino a Nueva York. No, es en Palestina. Para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Esto era en Palestina. Ah, bueno. Ah, pues mira. Israel. Pero se fue a Nueva York. Sí, bien joven. Estaba bicho. Yeah. Ah, pues sí, pues ahí viene. Fíjate, bien interesante. Dice de que él fue por la zona en donde vivía. Las escuelas que estaban más cerca eran escuelas segregadas. O sea que básicamente él era el único niño blanco de su clase. O sea que él fue así como que el opuesto a la lucha que tuvieron los otros estudiantes de que los integraras a las otras escuelas. Entonces él era el único niño blanco. Entonces dice que lo echaron de la escuela, pero por ser blanco. Por ser blanco, básicamente. Pero más que nada por el miedo a que si se enteraban otros blancos de eso, hubiera habido verde verga. No, hacer... lo que pasa es que el bicho discriminaba al resto de la clase. Sí, él se sentaba en el único pupitre chivo. Entonces, o sea, él tranquilo y los estudiantes tranquilos, pero todos los profesores y la madre así como que, puta, la presencia de este bicho puede causar problemas. Así que, salud. Después de eso, sale que él fue a otras escuelas, así, se interesó bastante en hacer caricaturas, pasaba dibujando todo su tiempo. Y se robó una copia de un libro que se llamaba La Guía Completa de Cartooning, o de hacer caricaturas, escrita por Gene Burns. No John Burns, sino que Gene Burns. Ah, ese es el hermano. Uh-huh. El hermano pobre. Se seguía metiendo en problemas en la escuela hasta que una vez el director de la escuela le dijo, mira, cabrón, no así va, pero mira. Miramos ni hueputi. Miramos ¿no te interesaría ir así como a una escuela de arte o algo así? Para quitárselo de encima, creo yo. Aquí nos ha venido una beca. Sí, oh, mira, yo te pago para yo que te hago. Entonces, lo mando a la mierda, pues, pero recomendado. Recomendado a otra escuela. Y ahí fue a la Escuela Manhattan de Arte Industrial. Y se graduó de la escuela con un premio en caricaturas. O sea, porque veía Porky. Sí, yo creo que no existía Porky por esa época. Esto fue en el año 56. Pues por eso Perizo me tuvo que inventárselo. Bueno, un amigo de él se unió a, bueno, fue contratado por el estudio Terry Toons. Que estos de Terry Toons hacían Toons terribles. Uh-huh. No. ¡Ey, ey, ey! Por favor, por favor. Gracias. No, estos son los que hacían el ¿cómo se llama? El Super Ratón. Ah. Un par de cuervos. Heckle and Jekyll. Heckle and Jekyll. The Pity Dog. The Pity Dog. Y hay una que él hizo que son los. ¿Cómo se llaman? Los Super. No sé qué. Mighty Heroes. Que era uno. Que había un bebé que era uno de los héroes. Ah, ese era de. Que había uno que era hecho de como de cuerda. Como de cuerda, claro. Ajá. Él se lo inventó, pero eventualmente, porque él empezó. Imagínate cómo empezó en este estudio de animación. Como pulidor de celdas de animación. No te dije, si es el que planchaba y lavaba. Casi, o sea, él era el que tenía que limpiarle las motas de polvo a las celdas de animación para que les tomaran la foto y que salían nit, que no salía ese pelo que salía así. Pelo de verga. Pelo público que salía ahí a veces. Pelo de verga. Es que tenía que tomar las fotos chulonas a veces. Ahí está, eso era. Así, cabrón. No, sí me acuerdo de este que volaba todo raro. Ya, qué suerte que yo no me acuerdo de eso. Este yo nunca lo había visto. Ese era el chivazo el que hacía cuerda. Ajá. El que le resolvía todo. Sí, sí, ya me acordé. Bueno, eventualmente dice que lo promovieron a hacer los fondos. Uh-huh. Hacía fiestas para reunir dinero y así. No, esos fondos no. Reunía fondos, no. Sí, sí. Sino que él hacía fondos. Hacía los arbolitos del fondo. Ajá, los arbolitos y todo. Él hacía el bake sale. Eventualmente lo. Así el car wash. Él encalzonía. No. Encalzonía, ¿de qué encalzonó? Eso que, cuando te moja todo estirado. Todo un huevo por ahí. gran tanate. Pero de agua. Bueno, y eventualmente lo fue. Quebró ese estudio, definitivamente. Sí, quebró. Quebró. Él, sí, lo fueron promoviendo. Hasta él llegó animador y después. Vamos, muchachos. Era chilido. Vamos, dibujen. ¡Ash! ¡Dale, te está quedando, vergados! Dibujen, me voy a buscar, güey. Entonces, después de eso, y eventualmente llegó director. Entonces, él trabajó en Dum Dum y Didi. Estaba Bonefoot. Ah, no, perdón. Estas son las que él hizo para su propio entretenimiento. Porque por esa época ya se había casado, pero por las horas laborales, por todo así. ¿Cómo fue? Él dibujaba su propia porn. Muy prácticos. No, es que él hacía caricaturas por su cuenta, no animadas, pero él ilustraba sus propias caricaturas como para pasatiempo y o sea, se acababa de casar, entonces en vez de estar en la cama con la mujer, no, es que es el problema, que tenía problemas matrimoniales, entonces por estar igual. Era como su terapia, su autoterapia, pues. Entonces eventualmente se separó de su primera esposa y se divorció. Entonces no dice a qué edad aquí. Uh-huh. Bueno, a ver, hable. En el 67 se va para los estudios Paramount y empieza otra vez a hacer episodios de la serie de televisión de Spider-Man. Ah, sí. Ah, es cierto. Pero esto fue como la tercera temporada. Aquella más o menos, que repetían las mismas imágenes, ¿verdad? Y ajá, que eran sombrías, llenas de nubes. Es que parece que... Cielos bien feos. Y que rehusaban material. Es que supuestamente esos episodios eran de una serie de Bakshi que iba a ser así como en el espacio, así tipo Buck Rogers. En otro planeta, otra mierda así. Entonces, cuando le dijeron, hey, mira, tenés que animar a Spider-Man. Fuck, bueno... Encima de Spider-Man, del protagonista, dibujó Spider-Man, ¿verdad? Uh-huh. Y los malos y todo eso, ahí los dejó iguales, como era. Y medio insertó otro par de... Puta, ¿pero eso por huevón o...? No sé si huevón, costos, no, o combinación de todo. No, yo creo que era falta de presupuesto. No le habían no le habían dado piso, le dijo, rehusar lo que pueda, reciclar de lo que existente. Pero yo recuerdo de haber visto el nombre de él en los créditos en una época que ya lo conocíamos a él por otros... Después del Señor de los Anillos. Sí, por el Señor de los Anillos. O Cold War, inclusive. Pero ya vamos a llegar a ese pedazo, no me adelanto. Ya vamos a llegar, sí. Bueno, a ver... Él se fue a Paramount. Él estuvo ahí, pero solo estuvo como 8 meses. Él no sabía que la gente de Paramount... iba a cerrar el estudio de animación. Hijo de puta. Entonces lo tenían él ahí solo como para... ¿Para mientras? Para mientras. Él sacó unos cortos animados, dice acá. Deja ver. Uno que se llama The Fuzz, Mini Squirts, Marvin Diggs y Mouse Tracks. Que dice, realmente, no sé de qué trata esa mierda. Pero sí, era básicamente lo que estaba haciendo la gente ahí. Para mientras cerraban el estudio. Entonces, cuando lo cerraron, él después se trató de ir a Canadá, que había otro estudio que estaba abriendo ahí, que ahí trabajó un chamaco que, ¿cómo se llamaba? Steve Krantz. Uh-huh. Que este fue el que le produjo Fritz the Cat. En 1972. Pero, ¿Cuál? Fritz the Cat. Fue el primer... cartoon de recibir un X rating. Uh-huh. Bueno, en español estamos adelantando un poco. 18 años. Busca ahí. Quiero ver una imagen. Fritz the Cat. Bueno, la cosa es que este Steve Krantz, cuando le dijeron, hey, anda a hablar con este cabrón, que te puede contratar, va, chivo, él fue. Y él no sabía que estaba en un pleito legal con el estudio que estaba en ese momento. Sí, tío, o sea... que escogió sus... No, es que todos los trabajos que tenía... Sus trabajos... Son peleados. Entonces, en eso... Cuando él llegó a eso que... Bueno, estoy en un pleito. Ya no tuve acuerdo con esta tramara. Así que, Ralph, llévate estos dibujos, estas ilustraciones. O sea, montón de material de referencia que era parte del proyecto que se estaba, el tipo se estaba peleando con el otro estudio. Se lo da al Ralph, vaya, llévatelo a los Estados Unidos. O sea, como básicamente un robo. Un robo, sí, pues. Sí, sí. O sea, estaba como zafándose del contrato y salva este de cómplice. Entonces sale que el baboso tuvo que pasar la frontera así casi prófugo de la justicia. Pero bueno, sale que ya él estableció su propio estudio de animación. Uh-huh. Por esta época se casó con su segunda esposa y tuvo su primer hijo. Por un tiempo estuvo solo su estudio de animación, solo estaba haciendo anuncios para Coca-Cola. Y esta serie que estaba pagada por Enciclopedia Británica, que se llamaba Max, el ratón de los 2000 años. Buenísimo. No, disculpadme, no buenísimo, pero... No, era bueno, yo lo veía. ¿Cómo no? Yo también, yo lo vi todo, pero... Era como educativo. Por eso. Sí, era educativo. Me hostigaba. No, yo sí lo veía. Era patrocinado por Enciclopedia Británica. Uh-huh. O sea que uh-huh. Se tenía cara de educativo. Pero él en ese momento está así como que... Quiero hacer algo más. Algo más, uh-huh. Algo más. Entonces fue que encontró una copia del libro Fritz the Cat, que era por Robert Crumb, que es un caricaturista medio famoso. Uh-huh. ¿A decir del libro? Es un libro. No de texto, habrá sido es, ya un... ilustrado, me imagino. Ilustrado, un paperback. Ajá. Entonces le gustó y dijo, hey, esto puede ser un buen proyecto. Una película, un buen proyecto. Entonces se fue a tratar de convencer a Robert Crumb de que, hey, déjame hacer la película. Putz, estuvo insistiendo. Dice aquí que hasta vivió con él por un buen tiempo. Se dejaba que lo cogiera. Sabes que le lavaba, planchaba, no sé qué puta más le hacía. En calzoncillo. En calzoncillo. Le lavaba el carro. ¡No! En eso tengo experiencia. Eso nunca falla. Cuando firmé el contrato, ya no te le lavo el carro. Ah, no, firmó. Bueno, lo produjeron y le dieron un presupuesto fabuloso, imagínense, de $850,000. Sale que el hijo puta empezó a hacer la animación y toda la onda. Ahí empezó a ocupar técnicas algo novedosas, raras y también baratas para lograr sacar la película. El productor Steven Grant tenía la idea de por lo menos animar unas ciertas secuencias para que fuera como un corto animado coherente de 15 minutos, por si acaso se le acababa el pisto, por lo menos tenía eso para poder recuperar. Pero el otro, vale, ganamos la movida. Entonces empezó a sacar así como que las técnicas que ocupaba, por ejemplo, para hacer los fondos. Él... y otros animadores tomaban fotos de diferentes partes de Nueva York, después trazaban con un rápido graf y después hacían como acuarelas y le pintaban encima eso, o sea, como para hacer algo un poco más realista. También sale que no tenían storyboards, casi no había storyboards, no hacían pruebas de lápiz animadas. De un solo, dejaban ir. O sea, se dejaban ir, empezaban a animar y dice que solo agarraban la verga de hojas, las pasaban así como rapidito para... Va, sí, se ve bien animado. Entintalo, colorealo, hacer toda la mierda. O sea, se saltaban como varios pasos medio... Medio críticos. Medio críticos, no críticos, pero por lo menos usuales para asegurar... Calidad. O sea, entonces ahí se la jugaban como que... Tomaban un montón de... Va a salir atajos. Bien. Va a salir bien, va. Y supuestamente les fue bastante bien porque... Por no lo sé menos, por qué me recuerda algo de la oficina. Por lo menos el producto final, la película, cabal, como dice Omar, fue clasificación X, o sea, para mayores de 18 años, y tuvo pegue. Creo que todavía es, la película animada independiente más exitosa de todos los tiempos. Hizo más de $100 millones en su recaudación global. Y lo hizo ahí le dio como el empuje, la fama para seguir en otros proyectos. O por lo menos le dio el nombre, así como que la gente, ¡ey, Bakshi, puta! Este sí es animador paloma. Lo malo es que no le pagaron mucho. El Steve Krantz, ¿sabes qué paja le dio? Y casi no le pagó nada. Bueno, pero sacó la fama. Sí. Esa paja le de verdad. Sí. Después de eso, hizo una movie que se llamaba Heavy Traffic. Esta realmente la empezó a desarrollar antes que Fritz the Cat, pero no despegó porque decían, no, esta historia no se oye tan buena. No se oye tan buena, no creemos que fuera que tenga tanto pegue con película. Entonces se fueron como que al proyecto de Fritz the Cat, que tal vez les sonaba como más seguro. Esta, pues, le fue bastante bien. ¿De qué se trataba? Hasta. Espérate, ya te digo. Me extraña la explicación. A ver. Es una película que combina live action con fantasías de un caricaturista de Nueva York llamado Michael Corleone. ¿Cómo es que se llama otra vez? Heavy Traffic. No la he visto. Esta también. También era clasificación X. Y también le fue bastante bien. Tenía un presupuesto de $950,000. No dice cuánto. El New York Times, Vincent Canby de New York Times, que era un crítico, dijo que Heavy Traffic fue la mejor. Estuvo en las mejores 10 películas de 1973. Nah, viejito verde. Sí, es una historia como más personal, ¿sabes? De un bicho, su vida en Nueva York, ¿qué hace? Conoce un travesti ninfomaníaco. Eso les pasa a cualquiera. Fíjate que está bien interesante esto de que él, como quería que sonara bien orgánico, las conversaciones y todo, él grababa a la Mara en la calle. Y le decía a la Mara que improvisara cualquier cosa, empezara a hablar las conversaciones. Y así hacían después, nada más dibujaba alrededor de eso. Después él quería hacer una serie de películas o una película. Ah, perdón. Con el éxito de Heavy Traffic, él fue el primer animador que sacó dos películas, el primer animador desde Walt Disney, en sacar por su cuenta películas animadas que le pegaran una tras otra. Uh-huh. Él también había querido hacer una película basada en los cuentos de Uncle Rebus, que son historias así como del sur. Creo que Walt Disney sacó una, era La Canción del Sur, se llamaba la película que sacó con eso. Mm. Bueno, pero después terminó haciendo una que se llamaba Coonskin, que el término es medio racista, el término. Mm-hmm. Y el tema de la movie es sobre el racismo. Ese es de su época de colegio, ya ves. Cuando estaba de ahí viene el trauma. De ahí viene, ¿no? Entonces, de sus experiencias, él se basó para hacer eso. Pero, o sea, no era como que, los negros, sino que era así como haciendo crítica, parodia, como quieran verlo. O sea, criticando el racismo latente. Era un ataque a los prejuicios racistas y estereotipos, dice. Sí, de los afroamericanos en contra de los blancos. Los conceptos partidos. parece que esto no sé cómo le fue. Vos inventátelo, si no sabes. Le va súper bien, le fue. A ver. No, es que no a todas les pudo haber ido bien, esa digamos que le fue mal. Y fíjate que después de eso sacó una película que se llamaba Hey Good Looking, que esa él quería combinar live action con caricatura. Así a lo Cool World, a lo Who Framed Roger Rabbit y todo eso. Pero el estudio le dio miedo. Pero cabal, el estudio dijo, esta historia no es buena, que la mezcla esta no se ha tratado, se va a ver feo, que bla, bla. Entonces lo obligaron a que dibujara todas las partes de live action, a que la animara. No, sale que, déjame ver. Sí, o sea, gradualmente reemplazó eso. Pero creo que fue porque, o sea, el estudio se echó para atrás. Entonces él cuando la terminó dijo, no, me salió más barato animar todo, entonces así lo sacó. Ah, yeah. Ya, pero dice que por lo mismo sufre la película, porque dice que empieza prometedora, pero termina así como que... No mierda, pero dice que pierde el potencial. Que rehúsa historias que se desarrollaron mejor en Fridge the Cat y otros. Yeah. Bueno, ahí después de eso, la siguiente película fue en el 76, en 20th Century Fox, que estaba básicamente él a la par de George Lucas. Uh-huh. Y esta se llamaba, originalmente se llamaba... Wars Star. War Wizards. Ah. Y entonces a la par estaba Star Wars. Uh-huh. Entonces hubieran combinado así Star Wars Wizards. ¡Ay, puto! Hubiera sido una lucina. No, pero no, gracias a Dios no lo hicieron. Sí, cabrón, entonces no. Sale que... Esta es otra que le costó completar. El financiamiento estuvo algo yuca. El estudio no le quiso pagar todo lo que necesitaba para completar la película, pero le habían dado el mismo contrato que a George Lucas. Ajá. De que, hey, no te vamos a pagar mucho, pero te puedes quedar con los derechos de juguetes. Ajá. Y todas mierdas, y lo que haga la movie también te va a hacer. Bah. Y él, chivo. Entonces, él de su pista puso para completarla, pero le cambió el nombre y le puso solo Wizards. Ajá. Ya no sé si la han visto, se la pueden. Pero yo la de tengo. Los dragones, ¿no? Bueno, también va. Sí. Y decinos, ¿de qué trata? Es mala. Mientras yo leo. ¿Pero de qué trata? Contanos. Es en el futuro, ¿eh? O sea, hay elfos y cosas así, pero es en el futuro. Es una gran pelazón. Al final los elfos que salen ahí se pelean contra los nazis. ¡Ey! Hay que buscarla. Creo que la he visto, fíjate. Y sí, se la daban en la tele. Uh-huh. Aquí están describiendo una escena donde... el malo les muestra unas películas nazi a los elfos. Uh-huh. Ellos se traumatizan cuando ven eso, entonces vienen los secuaces del malo y raca, taca, taca, y así los... ¿Y esos son los elfos? Lo acribían todo. Y es una masacre. No, yo no la he visto. Sí, es bien fea, no la vean. Van a llorar. Pero eso es como que una parte de lo que es una película así bastante entretenida que al final se pone súper deprimente, o todas las movies así como deprimente. No, es horrible, hasta salen elfas chulonas. Ah, eso no tiene nada de horrible. Bueno, depende de cómo las dibujen. Si quieres, se las dono. Uy, ¿el qué? Ah, la película. Fíjate que yo sí la quiero ver. Como octagón. Ey, pero mira lo que estoy viendo yo, que este tuvo siempre como mala estrella, que sus proyectos eran tan contracultura o originales. En ese momento no les fue tan mal, vos, fíjate. Porque Wizards en su época no le fue tan mal. Ah, aquí está. Mira, solo volviendo un poquito. Uh-huh. El Spider-Man uh-huh. agarró de meter Robin Hood. Ah, es cierto, es cierto. De meter a Robin Hood. Sí. Él dibujó encima del Robin Hood. Uh-huh. Mm. Es cierto que yo me acuerdo que una vez vi un episodio de Spider-Man, que era un episodio de meter a Robin Hood que yo había visto. Sí, tengo un déjà vu. ¿No hablamos ya de este viejo show pasado? No. Mira, aquí estoy viendo esta película Wizards. Ajá. El budget fue de más o menos $1,200,000. Y el gross fue de 9 millones. O sea que no le fue tan mal. Pues. Pero mira, aquí estoy viendo en YouTube la tienen como partida en 8 pedazos. No. Pero la mitad de la película son still frames. Solo son dibujos y como que están hablando sobre ellos, pero no hay movimiento. Solo te le cambian, hacen close-ups o se tira para atrás la cámara. Zoom out. Pero no está animada la... En estas partes al principio. Ah, mira, otro enlace con Star Wars. Uh-huh. Mark Hamill hace la voz de uno de los personajes. Yeah. Pero supuestamente es un personaje que se lo quiebran algo rápido. Es que en eso que iba saliendo Mark Hamill de Star Wars. ¡Señor! ¡El qué! No, eso lo digo. Gracias. ¿El qué? Así como aquella película de Bowfinger. Que la firma sin que se dé cuenta que está en la película. Yo siguiendo a Mark Hamill. Esa es la vida de Mark. Bueno, esta fue la primera película de este Bakshi en la que ocupó la técnica de rotoscopía. Ah, ok. O sea que él agarró, o sea, para reducir costos también, él sacó escenas de batalla de otras películas, las proyectaba en un subvolado así donde él trazaba las siluetas, y en base a eso animaba secuencias de batalla, de acción, de lo que sea. Entonces sale que él... Este era un... Es que se rebuscaba, pero, no, pero revolucionaba. Pero era chabelero. Chabelero, pero, o sea, se rebuscaba formas de chabeleo. Palomas. O sea, era como los compañeros en la escuela que había unos que sacaban el papelito en la copia, pero había unos que desarmaban un reloj y que hacían un voladito para que cuando movieran el volado para darle cuerda al reloj, ahí se escroleaba el papelito. Y vos decías, puta, si hubieras... Se ocupara esa inteligencia para estudiar, saldría bien, pero bueno. Entonces, va, en esa ocupa esa técnica. Y sale que le salió bien barato porque incluso, como les tocaba comprar el rodaje, los films, sacarle copia y todo eso, que incluso en eso se ahorró porque él no necesitaba que fuera detalladísimo, sino que solo estaba así más... Siluetas, entonces... La fotocopiaba, la metí en una fotocopia que había ahí industrial, un nuevo modelo que había salido, donde salían bien. Y que le costaban un centavo la copia o algo así, agrandada. Mientras que si hubiera sido por medios tradicionales, hubiera costado como 3 millones todo lo que sacó. Justo después de eso, lo contrataron para dirigir la adaptación del Señor de los Anillos, que iba a ser trilogía animada. Okay. Pero, no sé, ahí negociaron y al final dicen, van a ser 2 películas del Señor de los Anillos. Por eso es que en la que se produjo, se ve... Desde el principio hasta la mitad hasta de las dos. Hasta que llega Gandalf al ¿cómo se llama? Helm's Deep. A Moria. A Helm's Deep. A Helm's Deep, creo que es. Que llega como Gandalf el Blanco. Sí, me acuerdo que termina, en esa batalla termina. Esta es la primera parte del Señor de los Anillos. Cabal, y ya nunca sacaron la segunda, a pesar que hizo 30 millones. ¿Por qué no la habrán sacado? Fíjate que, no sé. Si ustedes se acuerdan del Conejo Cholco, ahí vendían los muñequitos. ¿El Conejo Cholco de cuál es? Era una tienda que estaba en Metrocentro de juguetes. No fui a esa, fíjate. Conejo Cholco. Dice que esta película le costó 4 millones y hizo como 30. Pero la compañía productora se echó para atrás porque de por sí vio tan problemática la primera que a pesar que tuvo ganancias, no dijeron, ya no. ¿Y qué huevo tuvo esa? Porque siempre ha habido como huevos diferentes en todos los proyectos de estos. Mira, así como huevo... Cuando sacaron la película sí hubo un problema donde toda la campaña publicitaria solo la sacaron como El Señor de los Anillos. Nunca dijeron en ningún lado. ¿Animada? No, parte 1. Ah. O sea que la madre fue a ver y ahí termina. ¿Y qué pasó? ¿Y qué puta? ¿Y la anillo? Es que no se entiende. ¿Ah? Entonces, eso él lo protestó también. Otra cosa es que filmaron en España las secuencias en vivo que salían ahí, que después rotoscopiaron. Entonces sale que en algunas partes se veían carros, ondas así, y que los españoles, la compañía productora española, destruyó parte del rodaje porque dijeron, uy, salieron mal las películas, si la gente de Hollywood ve esto, nunca nadie va a querer venir aquí a filmar en España. Entonces... como que les tocó volver a hacer un montón de cosas o recuperar o hacer de verga ahí. Julio tenía 10 añitos cuando le dieron. ¿Y vos también? Yo era más viejito. Tenías 12 años. A ver. Después de eso sacó Fire and Ice. Esa sí es buena. Que esa la hizo en colaboración con Frank Frazetta. Que eso explica mucho. Hizo los diseños de personajes y toda la onda. Pero críticamente no le fue muy bien. Dice que muchos críticos dijeron, no, que esta es otra película con bárbaros, con espadas y magos, que desde que salió Conan solo esto estamos viendo en el cine. Así que vale verga. Entonces no le fue tan bien. Después de eso, tuvo un semi-retiro. varios proyectos que no le salieron, incluyendo la adaptación de The Android's Dream of Electric Sheep, que a él lo querían contratar para dirigirla, pero así en vivo, no animado. Y él dijo, no le quiero dirigir. Ridley Scott, hey, vení. Hay que sacarme esta callada. ¿Quieres hacer esta movie? Sí, va, chup. Entonces, él fue el que, ahí le fue bien a Ridley con eso. Pero disculpa, antes que, aquí estoy viendo en YouTube una extra de Fire and Ice, pero igualito que la animación de He-Man, no estaba relacionado con Filmation. No, pero acordate que es rotoscopiado, por eso es que se ve así tan, sí, tan fluido. Tal vez y se parece a He-Man el fotón. Sí, sí. Y el man le parece a He-Man, pero con pelo blanco. Y ese se parece a He-Man, pero con capucha de animal muerto. Es que no es por nada, pero es que eso del rotoscopiado básicamente está calcando. ¿De Chabelia? Uh-huh. Sí. All right. A ver... American Pop, dice por aquí que fue otro. También sale aquí que... Ah, sí, es otro. Una como antología que hizo. También lo contrataron para hacer las nuevas aventuras de Super Ratón. Que yo lo vi, ese show. No me pareció tan agradable la animación, el estilo que ocupaban. Algo chistoso, dice que se reunió con la gente de CBS para ver qué shows tenía. Y él así de la nada... Les dijo, sí, yo les puedo hacer Super Ratón, yo tengo los derechos, porque él trabajó en Terrytoons hace años, entonces, que cerró, cuando después cerró el estudio eventualmente, pero él, yo tengo los derechos. Y los de CBS, qué vergüenza, pues está bien, estamos a pagar tanto hacerlo. Vendiendo los derechos, iba, entonces él, después investigando los derechos, los tiene CBS. Entonces, pero creo que no les dijo, porque aquí dice... Que el comentario de él fue, yo le vendí sus propios derechos a CBS, nadie se acordaba que ellos los tenían. O sea que le pagaron. Le pagaron para después... Por algo que ya tenían ellos. Me imagino que les dijo, bueno, aquí está el cheque. Sí, ya le dije a mi abogado que te pase los derechos, ahí lo vas, ya se hizo el trámite. Y mira, y dos meses después, bueno, mire, fulanita, averígüeme si nos pasaron los derechos, quiero ver. Sí, aquí los tenemos ya. Desde 1957. No pregunto la fecha. Mira, no sé si habla mal de él o peor de CBS, por esa coordinación interna que tenía. Sí, es una empresa grande. Fíjate que le fue bien. Pero tuvo una controversia de que había una... ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Decime, puta. No, mala suerte debería de llamar. ¡Hula, hula! Mira, sale que había una escena, había un episodio en el cual Super Ratón inhala una flor, una flor triturada. Esta es la mala puta. Se ve como que está inhalando alguna sustancia ilegal, ¿verdad? Y así como que no, que sí, que hubo un poco de debate así en el equipo de producción, pero al final lo dejaron y pasó. Uh-huh. Y ahí estuvo, pasó varias veces y todo, pero eventualmente lo cachó, lo vio alguien que armó protesta y dijo, hey, que miren, que están haciendo esta película donde es Super Ratón inhala drogas. ¿Quién es el director? ¡Puta, Baxi! El que hizo Fritz de Cat. Este vamos a ser pornográfico. Entonces armaron grandes pies. Y entonces ahí fue que, a pesar que la serie tenía sus buenos ratings, tenía su rating, no la renovaron para una tercera temporada. Y estaban queriendo también... parece que sí quitaron esa secuencia de los siguientes... de los reruns. O sea que no era un solo... Repetición. ¿Ah? No era una vez que pasó, parece, pero quitaron esa escena. Yeah. Y bueno, después de eso, creo que la última movie que sacó hasta 1990 fue Cool World. Que él la se imaginaba esa película como una película de terror, no lo que fue, pero sale que no la dirigió él entonces. Él la dirigió, pero en una de esas llegó Frank Mancuso Jr., que era el hijo de Frank Mancuso Sr., obviamente, que era el jefe de... el dueño de Paramount. Ah, el dueño de los derechos del Parapapá. ¿Del Pro? No, de Paramount, que era el que estaba produciendo la película. Entonces, viene el chavo y dijo, volvamos a escribir esta mierda. Y ahí metió mano, le dijo, puta, les cambió a la actriz principal, que iba a ser Drew Barrymore. En vez de eso dijo, pongan a la Kim Basinger. Híjole. Creo que ahí le hizo favor. Sí. Cambien el argumento y bla, bla. Entonces, él... Se cagó en la movie. Se cagó, bueno. Uh-huh. Le fue mal a la movie, obviamente. Entonces no tuvo buen resultado ese involucramiento. No sé qué tan bien hubiera pegado. Yo me acuerdo que... Sale que lo demandaron para que terminara de hacer la movie, porque él se rehusaba. Yo me acuerdo que los promos de esa movie, que solo era así como de esos cardboards. Ah, de la Hollywood. Ajá. Puta, o sea, yo lo veía y no Hollywood, esta movie, yo la tengo que venir a ver. Era el único gancho y después comenzabas a ver la película y veías todas las caricaturas que los perritos, los ratones. Horribles. Horrorosa. Y era Brad Pitt. La idea original estaba buenísima, fíjate, no es por nada. El concepto original era que un cartoon y un humano tenían sexo y concebían a un bebé híbrido que regresa al mundo de nosotros a matar al papá que lo abandonó. O sea, yuca, o sea, si era de horror, pues, ¿verdad? Pero después viene el otro y lo cambió todo. Cambió todo. ¿Y qué era el final? Era que la Holly quería irse al mundo humano y que por eso tenía que cogerse un humano. Ajá. Y que le dejó de la mente a este caricaturista, algo así. Sí, al que era Brad Pitt en este. Sí. No, era el caricaturista. Ah, sí. Que él se había hecho famoso por dibujar escenas basadas en Cool World. Ajá. Pero él no había... No había captado que era de verdad. Que era real y que eso estaba recibiendo flachazos de este otro mundo paralelo animado. Hace una más fumada. Nada, y no, y mala esa historia. Sí, no, como bueno. Uh-huh. Bueno, y esas ya fueron sus últimas películas. Él sacó, deja ver, una que se llamaba Spicy City. Una serie de antología que salió un poquito antes que South Park. Entonces, tiene la distinción de ser la primera serie animada para adultos. Pero no le fue muy bien, así la cancelaron y South Park sigue fabulosa. Él empezó en el 2003 la escuela de animación y caricaturas de Bakshi, que la dirige su hijo Edward Bakshi, con un chamaco que se llama Jess Gorrell, o chamaca, no sé qué es. Y sale que ha tenido como un resurgimiento gracias a que sus caricaturas también disponibles por todo internet. Uh-huh. El señor Torres tiene miles de copias para todos, así que la gente como que ha redescubierto Fritz the Cat, Lord of the Rings, Fire and Ice y todo eso. Entonces como que está ganando un poco más de apreciación. Híjole, pero un poquito más iba a ser póstuma, ¿eh? Porque tanto sí, tiempo ya después... Viejito. Ya tiene 73 años el señor. Yep. Porque nació en 1938. En Israel. Pues sí. ¿Y cómo se deletrea? Y es americano. Bakshi. Bueno, eso es Ralph Bakshi, todo lo que nos dio Wikipedia. Yeah. Que leímos así, speed reading. Así que... No sé qué más va a trabajar. Ya se retiró, creo yo. Sale que ya se está pintando un montón así. Y los problemas que ha tenido, que les acaban las pinturas. Y se pelea con el de la esquina porque le deja que el chicho le caiga en el jardín. No puede vivir sin pelearse. Puta, qué salado. La vida, sí, puta. Bueno, no puede decir que no. Yo vivir. Creo que se baja de la cama y se patea el sol el dedo gordo con su otro pie. Y se putea. Se siente encima de un huevo. Se pelean sus huevos, entonces. Bueno. Sí. Se pega un huevo contra el otro. Como que son los adornos estos de escritorio. Como con triquitraca. Plac, plac, plac, plac. ¿Los correos o qué viene? Sí, tenemos correos. Hay correos desde hace como 3 meses. Yeah. Bueno, señoras y señores, pasamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Pero voy a leer en este momento. ¿Cuándo? Ya dije, en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Noel Quijas, que nos dice acá: no pude esperar a estar en Brasil para mandarles este correo relacionado con su capítulo 289. Como puedo pronosticar, no recuerda el tema principal. ¡Qué bárbaro! Viajes en el tiempo. Ok, ya ubicados, les diré que les faltó una gran película del tema tan grande que no recuerdo su nombre, pero estoy seguro que ustedes sí la recuerdan. La trama principal giraba sobre los accidentes de aviones, en donde un equipo especial del futuro abría un portal tiempo-espacio para rescatar a todos aquellos que se suponía morirían en el accidente, llevándolos al futuro, donde los tenían en un éxtasis esperando el momento en que su sistema de se autodestruía por tantas paradojas en el tiempo, y así abrir el último portal que los llevaría a todos a un futuro idílico. ¿Es el que está escribiendo un sueño? No, ¿cómo se llama esa película? Y sí, yo no recuerdo. Tengo un gran déjà vu de eso, no, de que no, pero, un equipo que rescataba a la gente de los aviones que se iban a Millennium. Millennium, sí, sí, ese era el título de la película. Que terminaba, this is not the end, this is the beginning of the end. Ah, eso no sé, eso sí, pero esa era, Millennium. Sí, de que en el futuro era distópico, post-apocalíptico, y me acuerdo que la protagonista tenía un canario en una jaula, pero que estaba sellada, así, con oxígeno propio, porque si no, porque el aire estaba tan contaminado que si lo abría. No, eso no me acuerdo, no, pero lo... Se jalaban a la gente como para repoblar la Tierra. Justo antes de que estrellara el avión, se había un portalito. Y, evitar, ¿cómo se llama? Pasearse en la historia o hacer paradojas, se escogían solo eso. La gente que estaba segura que ya se iba a morir. El protagonista ve a la viajera en el tiempo de alguna forma, detecta ahí, no está. Está viajando en el tiempo y por eso ahí, por eso es toda la historia. Ahí está. Bueno, buenísimo. Sí, me acuerdo. Gracias, amigos. Un saludo. Se llama Millennium, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, amigos. Un saludo a su amigo Noel. Espero ser nombrado su historiador oficial, que mucho trabajo me está costando la revisión del pasado, dice acá. Enviado desde mi iPad. ¡Ay! ¿Cómo te la quitó, Omar? ¿La vio de tu iPad? No sé cómo dice. Acá nos manda nuestro amigo... Firma Marquito. La figura perfecta de la Hulk, dice acá. Y nos manda esta foto de una figurita del Hulk. Ah, sí, pero Sí. Ahí está. Un poquito prieto se le ve ahí el Hulk. No, pero... El Hulk. Parece que se comió al Hulk, la bicha. Sí, sí. Ese como no, que es la masita de Behavior, güey. Está bien. Para ahí. Panzona. Se comió a Hulk y medio. También tenemos por acá a nuestro amigo Tomás Santillí, que nos dice: hola, geekos, me hicieron interesarme. Momento, Santillí. ¿Tú aquí? ¿Ah? Como que el del barrio 4K. Ese es el nombre, Tomás Santillí. Este es el santo de ti. Es que este es el hermano gemelo, el malo. Ah, sí. Hola, geekos, me hicieron interesarme en Doctor Who. ¿Por dónde puedo empezar, ya que es un personaje con 50 años de historia y no sé por dónde empezar? Gracias. Eccleston. ¿Puedes empezar en Eccleston? Yo recomendaría la quinta temporada. Mira, yo así lo comencé. Temporada. Yo comencé con la quinta temporada, pero después de ver la quinta temporada me piqué tanto que regresé hasta Eccleston, que es la temporada 1. Sí. Uno de la nueva serie que comenzó en el 2005. 2005, exacto. Correcto. Todo el que se llama el Doctor Who Classic, yo no lo he visto. Es más, bien poquita de esas. De los clásicos, es más, hay una onda de que se han perdido un montón de episodios porque la BBC no tenía política como de preservar, ¿eh? Sino que, tenemos estos tapes de Doctor Who viejitos, grabarles encima, caerles encima con este nuevo programa. Uh-huh. Entonces, realmente se han perdido un montón de eso. Pero hay muchos en YouTube, de eso se pueden ver en YouTube. Pero tenés que mentalizarte a que vas a ver, no sé cómo son las historias. Bajo presupuesto. Pero exageradamente bajo presupuesto. Y son viejas, pues, además de bajo presupuesto. Las de ahorita ponerle que son más de acción, tienen un poco más así como de drama. Esas son bien así. Tal vez cerebrales, pero ves los sets todo feos. Sí, sos. Y son más como calmadas de la época, digamos. Es que estás hablando de 70s, no, pues, mira, o sea, como que todo es chespirito, pues, calidad. Selecciona qué tan atrás quieres ir. Si estás dispuesto a ver 35 plus episodios, que comience con la temporada 1, la de Eccleston, de 2005. Te digo si que... no te quieres ir tan atrás, el otro punto ideal es cuando comienza la quinta Amy, temporada, que es la quinta temporada. Uh-huh. Pero sí, mi recomendación, empezar desde la 1, la de Eccleston. Sí. Porque aunque mucha gente lo dice... Va arruinando la historia. ¿No? De que se ve rápido. Eccleston tal vez no es... O sea, tiene su fans, pero yo creo que... No, por lo menos a mi gusto, el mejor doctor está entre Matt Smith y David Tennant. Sí. Pero, y no sabría decir cuál de los dos es el mejor. No, pero la historia, o sea, va, para agarrarlo bien, tiene que agarrarlo del uno. Y fíjate que, o sea, tal vez con una leidita rápida de material de referencia, como para saber, va, que es un Time Lord. Uh-huh. Cosas así. Ya vas, o sea, te van rellenando la historia, te van contando lo esencial, como para que entendas. Ah, puta, estoy viajando el tiempo. Ah, el planeta él se perdió. No, no tiene que leer nada. Si haga cualquiera de los dos puntos, Eccleston o Amy Pond, comienzas ahí y te explican todo. Y casi en cualquier episodio te van explicando. Fíjate que cabal en los dos es como, ahí tienen como, cabal como es un buen punto de referencia, que ni la Amy ni la Rose con Eccleston en la primera temporada sabían absolutamente nada. Entonces como que él... les tiene que contar, ah, yo soy un viajero en el tiempo. Este es el TARDIS. Este tarde. Es el TARDIS, que I'm bigger on the inside. Yeah. Ya. Ya sí te vas no sé si, con eso. También por aquí nuestro amigo José Pardo, no sé si han comentado este video, me pareció interesante. Yo lo vi, es uno de anime del Doctor Who, pero no me llegó, fíjate. O sea, sí, a mí no me llegó. Muy rudo. ¿Sabes que es el mismo que animó el de Star Wars? Ya. Yeah. Pero no, creo no que es el mismo que animó el de Star Wars, que pusieron en el plan. Sí, porque lo ponen hasta dándole riata como a 7 babosos. Ajá, o sea, y el Doctor Who, ¿cuándo lo vas a ver? Pepeleando, o sea, sí. Pepeleando. Nunca. Pepenando, tal vez, con tantos granitos de café. También tenemos acá a nuestro amigo Guillermo, que nos dice acá, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Cardini, soy dibujante de cómics y director de documentales. He dirigido un largometraje documental sobre los fanzines en cómic. De cómic en España, titulado ¿Qué significa Underground? Y he pensado que podría interesarles. ¿Que nos entreviste? El documental será difundido en internet el 26 de octubre. Mira, páselo. Pásanos el enlace y lo ponemos en el blog. Dice que se va a poder ver online de forma totalmente gratuita. A ver si el proyecto independiente agradeceré cualquier ayuda para difundirlo. Así que ahí está. ¿Cómo fue que se llamaba el documental? El documental se llama ¿Qué significa Underground? Ajá. Debajo de tierra. Okay. Fácil, ya lo respondí. Next. Sí. Estar atentos a www.quesignificaunderground.com. Ahí lo van a lanzar. Bien, bien. Así que buenísimo. Guillermo Cardini. Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo dice que quiere que digamos, que le comentemos, como parte de las noticias, que ya apagaron Ping. Ah, ¿y qué es eso? En otras noticias, Apple tenía un servicio que se llamaba Ping. Ajá, era como una red social basada en la música. Basado en la música de iTunes. Ah, o sea que vos oías una canción y a todos tus amigos de Ping le decía, fulanito, le gusta esta canción y él ha oído tantas veces. Otra cosa que lo puedes hacer en Facebook, en ¿para qué lo vas a ir a hacer a otra red social? Básicamente estaba muerta desde que nació el Ping. Sí. Y ya. Así que bueno, también tenemos por acá. No, es tú, con eso era el final. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros un episodio más. Muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo, por ser un fabuloso productor ejecutivo y por siempre apoyarnos. No, y si usted quiere apoyarnos también, puede visitar comiquicos.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones, donate. Apretan el botón, donen la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. ¿Qué pasó? No. Tú sigue produciendo. Sí, no, yo pensé que... estamos hablando de vos. No. Me dio la impresión, aunque yo sé que es ridículo pensarlo, que estaban hablando detrás de mis espaldas. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? All right. No, claro que no. Estamos hablando frente a tu espalda. Porque vos nos estás dando la espalda. No, mira, Rofe, sí las tenemos, muchas gracias, y las vamos a comenzar a utilizar, pero poco a poco, para que nos duren hasta fin de año. Vieras qué difícil nos es encontrar ese tipo de información. Y hoy no lo hicimos simplemente porque la preproducción, un baboso aquí la aceleró porque se quiere ir temprano. Y miren, y no me están haciendo el favor, este volado sigue. En otras palabras, Rofe, se nos olvidó, se nos olvidó. All right. Nosotros nos despedimos como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! ¡Salud! We quietly crept outside. This memory I'll keep, a bitter crimson winter sunrise, lost in the icy silence, a warm breath fading in the air. Not sure why I tell you, still is what I mean. It's like a dream, and maybe there's no cause, but in the end it's what you can give to someone, how you can help to set them free. Y ahora vamos a hacer una breve... No, ante todo, discúlpenos por esa canción. Los discos no la habían aprobado. No tenía el sello aprobado. No. Sí, nos va a cortar fondos. Breve discusión. Que te mandaron por Twitter. Geek Scott, así al futuro, porque es Back to the Future. Sí. ¿Cuál era la pregunta? En la nueva versión de Back to the Future... Si es que hubiera. Sí, porque no hay. En el remake, por decir así. ¿Qué carro ocuparían si no pudieran ocupar el DeLorean? Un Lada. No, tiene que llegar a 80. Fíjate no, que... nada. No, se desarme de mierda. No, yo lo que... ponerlo en panel embajada. Es que va a ser ciencia ficción. O sea, solo si lo, si lo subís a una grúa y lo botás. Así, es que la gravedad mi familia tenía nada. Uno, tenía todo al revés, fíjate. Pero, el motor estaba cruzado. La razón por la cual ocuparon un DeLorean era porque el cuerpo era de hecho de stainless steel y que eso es lo único que les permitía, no sé qué pasa. No, cómo no, si lo dice. Lo dice el doctor. Que por stainless steel podía dejar en el tiempo. No, que el stainless steel le ayudaba. Le ayudaba, para no sé qué. Sí, lo dice. Lo dice. No, lo dice cuando le va a pegar al carro. No, cuando le va bajando, cuando lo va bajando, cuando se lo enseña, le dice que... You built a time machine out of a DeLorean? Entonces, sí, le dice que... Y todavía después le dice, y que si va a ser una máquina del tiempo, you have to build with style. Pero okay. sí le dice que el Steiner... Oye. Te lo creo, créeme. Bueno, pero... Te lo creo. ¿Cuál es el...? Te lo digo. ¿Qué carro usarían ustedes? Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Wait. Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal... No, pero tenía que ver. ¿Ves? Va, pero ¿y el aluminio no funciona? No, no, pues o sea, esa es la pila de esa época. Por eso es que yo bien me acordé cuando me hicieron la pregunta. Tiene que ser de acero inoxidable. Pero digamos que eso te baja las opciones. El único que es de acero inoxidable es el, si mal no recuerdo, no sé si es aluminio, el Acura NSX. Que es nave también. Pero, o sea, podrías agarrar un carro de... normal y ponerle una jaulita de acero inoxidable alrededor. Fíjate que yo vaya a poner decir algo pregunta, que sea carbon fiber. Yeah, the carbon fiber helps in nanotubes, no sé qué, pero yo me iría y le interrumpís cuando yo me iría por un Lamb, no por Jimmy. No, es que va. Yo por lo menos, o sea, el DeLorean no me imagino que sea tan caro. Porque lo tiene que hacer Doc Brown con su presupuesto. No es barato. Aguanta que él se gastó toda la fortuna que tenía plata. Pero yo por lo menos le imaginé, va, el DeLorean fue un carro extraño, se veía chivo, pero... Nunca fue un buen carro, como que... Solo se hicieron 9,000. Entonces yo me imagino un carro así, out of the... O sea, fuera del mainstream. Claro, no es como que hay más de millones y millones de Lambos, ¿verdad? No, pero tendría que ser un carro de línea futurista ahorita. Claro. El DeLorean cumplía con esa... Es que por las puertas me estoy yendo más yo, fíjate. Pero hoy un carro así... Los últimos Lambos ya no abren las puertas, ya no tienen las puertas del Lambo. Sí. Pero... Yo por eso había dicho un Tesla Roadster. Que producción limitada, creo que ni ha salido a la venta el primero. Puta, sí, pero Tesla. Por lo menos a este le podías echar gasolina, pues el Tesla... Eso lo conectas. O sea que... Todavía como contaditos los lugares donde los puedes ir a cargar. No, pero Doc Brown ahí hace un subulado así... De tres clips de papel y... No, pero es la idea, para eso le vas a conectar el pararrayos. No, eso no es pararrayos. Sí, es eléctrico. Lo one point, o sea, one gigawatt. Es buena idea eso de que sea un carro eléctrico de por sí. Sí. Y el Prius no llega a 80. No llena el Prius, no llega a 3 horas. Pero sí, fíjate, un Tesla Roadster pudiera ser. Yo le había puesto y parece bien. Yo le había puesto ahí que le pusieran a Electo 1. El flux capacitor para que fuera así bien nerdy. Bueno, alright, vamos. Eso es. Estoy de acuerdo. Manda sus opiniones al blog. Yes. O al correo. A cualquier correo. Estoy de acuerdo con el test. Conmigo, @gmail.com. Salud, mano. Salud. Salud.